La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a permanecer, a participar en este programa que semana a semana da el pulso de lo que está pasando en los movimientos sociales, particularmente el movimiento indígena, el movimiento campesino, y que tiene una agenda que está orientada hacia los derechos humanos, hacia el desarrollo sustentable, a la soberanía alimentaria. El día de hoy tenemos, bueno, pues un par de reportajes que hablan sobre la situación de el caso Ayotzinapa, un caso que ustedes conocen, ha sembrado no solo a México, ha sembrado a todo el mundo. Hay pues un llamado de los padres de estos estudiantes desaparecidos a unificar las luchas, y por otro lado está el informe del GIEI, que es el grupo internacional de expertos que acaba de sacar un informe que consideramos es de primera importancia. También tendremos información sobre un anuncio que hizo Monsanto la semana pasada en el programa de Chiapas Expediente Nacional. En esta emisión estuvieron debatiendo los representantes de Monsanto y los representantes de la demanda colectiva, que por 2 años ha tenido paradas las acciones en cuanto a transgénicos, uno de los juicios en contra de Monsanto más importantes. Y bueno, pues una de las declaraciones de el doctor Pérez Pico en este programa fue que no se demandarán a los campesinos mexicanos, cuando, bueno, pues hemos sabido que ha habido demandas en todo el mundo al respecto. Tendremos información sobre esto, tendremos una entrevista con el doctor Antonio Turrent de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad sobre este anuncio, esta política que anuncia Monsanto. También tendremos información sobre un estudio que se hizo sobre la cadena de minoristas, la cadena Chedraui, que hizo una organización civil de nombre Poder. Y tendremos también la voz de Lisa Covante sobre un esfuerzo alternativo de consumo y de mercado alternativo y solidario. Bueno, pues haciendo ahí un pequeño contrapunto entre lo que son los minoristas monopólicos o promonopólicos y los minoristas solidarios. También tendremos información sobre sobre el derecho a las audiencias. Es un derecho que está a punto de regularse por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones y tendremos información sobre esto. También sobre un encuentro centroamericano en Guatemala sobre el tema de comunicación, sobre el tema de las radios. Y otros muchos temas, y queremos decir que tenemos un reporte de parte de nuestros amigos de CIPAS, un par de allanamientos. Ayer habían denunciado que sus oficinas fueron allanadas, fueron robadas, y digamos lo más grave es un recado que dejó la persona que se llevó el dinero, un recado intimidatorio, y es otro de las acciones que se han tomado recientemente en contra de defensores sociales, en contra de periodistas. Y por ser este un caso chapaneco, por ser un caso cercano a las redes en las que participa Boca de Polen, que es la productora de este programa, estaremos reportando este allanamiento a CIPAS, un doble allanamiento. Un día llegan, se encuentran el robo, se encuentran un recadito intimidatorio, se van a su casa y regresan y vuelven a allanar estas oficinas de CIPAS. Ojalá y podamos tener una información sobre esto, porque consideramos que ya dos veces eso es muy peligroso. No sabemos si tendremos este enlace, ya que ahorita todos los miembros de CIPAS están a punto de declarar. Esperemos que haya posibilidad de tener su voz directamente aquí en el programa. También tendremos información sobre el evento de presentación del más reciente libro de Raúl Sivecki, un analista de los movimientos sociales, un analista de las revoluciones. Tendremos información sobre, más bien sus palabras en este evento de presentación. Así es que acompáñenos en este programa, un programa que tendrá en la parte musical a Sara Tavares. Ya la escucharon al inicio de este programa, la magnífica voz de Sara Tavares, una cantante brasileña. Y bueno, pues antes de iniciar propiamente el programa, sí queremos destacar una noticia. Buscamos quien pudiera dar una reacción, pero es una noticia que se ha perdido en los periódicos, pero que es de primera importancia. Resulta que en conferencia de prensa la dirigencia del CEND, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezada por el secretario general Antonio Castro López, anunció que el próximo 24 de agosto habrá un paro de 48 horas. Bueno, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido un sindicato dócil, fueron las huestes de la hoy encarcelada Elbester Gordillo, y bueno, pues ha sido bastante, como que ha dejado la cosa fluir en cuanto a la reforma llamada educativa, una reforma que es laboral, que es administrativa, sobre la educación. Y bueno, pues ahora anuncian este paro de 48 horas. Miren, no podemos darle crédito a esta declaración, crédito absoluto. Ya ha habido reacciones a esta declaración de parte de los sindicalistas de Baja California Sur. Dicen, no le entraremos a este paro, pero el hecho, si estas notas periodísticas fueran ciertas, es que el agua está llegando a los aparejos de la reforma educativa. Por supuesto, los maestros de Chiapas, de Guerrero, los maestros de Oaxaca han sido muy combativos en contra de esta reforma y se han ganado, la demonización. Es poco decir, ha habido llamados de muchos de los medios de comunicación directamente a la represión después de esta acción, fulminante, una acción muy repentina en contra del Instituto Local de la Educación en Oaxaca. Ha habido toda una campaña, bueno, previo y después ha habido toda una campaña de desprestigio a estos maestros. No se les ha permitido, y ese es, pretendemos ser defensores ni de los maestros de la Coordinadora Nacional de la Educación, de Trabajadores de la Educación, ni del sindicato, pero sí queremos decir que la voz de estos maestros debió de haber sido escuchada en la reforma educativa, no lo fue, y ahora parece, por favor, los que puedan investiguen sobre esta noticia, es cierto, este paro de 48 horas que se iniciaría el 24 de agosto, según la declaración del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, el señor Antonio Castro López. Ahí le dejamos noticia, analícenla, será cierto o no será cierto, pero en caso de que esto sea cierto, por supuesto, es una noticia más importante que estas cosas, que si el Vester sale, que si sale en una semana, que si no, para muchos podría ser así como el preso político más importante de México, el que más ha sufrido. Bueno, es una cosa un poco rara lo que está pasando en los medios de comunicación. Sin embargo, ahí está una noticia importante que debe de ser debatida, que debe de ser investigada. Así es que seguimos en Chiapas Expediente Nacional y seguimos con música de Sara Tavares, una cantante brasileña de una voz y una selección de canciones muy importante. En Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ Chiapas Nacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. Alô, bonjour, como ça va? Mana Sara, do lado de lá. Me dá boa e boa maneira. Bueno, ahí tienen la voz de Sara Tavares y seguimos con la parte informativa de Chiapas Expediente Nacional. Ustedes ya oyeron, háblenos al 55 36 89 89. Está nuestro Twitter @ Chiapas Nacional y nuestro Facebook Chiapas Expediente Nacional. Y bueno, pues el tema que corresponde ahora en Chiapas Expediente Nacional es el penúltimo, y parece que puede ser el penúltimo, aunque este grupo viendo una prórroga en sus investigaciones, pero el grupo interdisciplinario de expertos independientes acaba de presentar lo que parece ser un informe muy importante, un informe en donde destacan las posibilidades bastante escasas de investigar sobre el caso y líneas de investigación sobre este caso que en algún momento el gobierno de México dijo que estaba cerrado. Esto fue hace más de 6 meses que ya era verdad histórica, que no había nada que investigar. Bueno, la cuestión es que estamos a punto de cumplir, bueno, a un mes de cumplir un año de este caso y todavía hay una sombra de obscuridad que está opacando la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. A 2 semanas de que concluya el tiempo del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa, dio a conocer en un quinto informe los avances de su trabajo en el pasado mes de julio, así como la posibilidad de dar seguimiento a esta tarea aún no concluida. En esta conferencia de prensa estuvieron Alejandro Valencia, Carlos Berenstein, Claudia Paz y Francisco Cox. Estos resultados parciales apuntaron sobre los avances en nuevas líneas de búsqueda, el análisis y continuación de la investigación sobre los hechos, atención a víctimas y la elaboración de propuestas de políticas públicas para el tema de desaparición forzada en México. De esta manera, enfatizaron lo siguiente en voz de Claudia Paz. En el mes de junio, el grupo encontró en el expediente que el 27 de septiembre, en una inspección ocular, se había recogido por las autoridades ministeriales ropa de varios normalistas, que fueron luego desaparecidos. Dicha situación no era conocida ni por los familiares ni por sus representantes y tampoco un registro específico de cesamiento. Tenemos una especial preocupación por pérdida de evidencias en el caso. Hemos informado a las autoridades de la PGR la existencia en su momento de una videograbación en la escena de intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en el de la salida a Iguala. Según testimonios que hemos recibido posteriormente, nos fue informado que estos registros videográficos fueron destruidos y si esto se confirma, se habría perdido para la investigación de los hechos elementos fundamentales. Hemos solicitado a expertos independientes peritajes sobre aspectos claves del proceso. Estos peritajes son de tipo forense sobre las autopsias, en los casos de lesiones, peritajes sobre la telefonía, sobre la dinámica del fuego, en el contexto del basurero y sobre las distintas escenas del crimen. En estos dos últimos rubros, el grupo hizo recorridos con los peritos para que reconocieran in situ los lugares y escenarios de los hechos. El propósito de estos estudios es contar con pruebas independientes que ayuden a esclarecer los hechos y serán dados a conocer en el informe al final de este periodo. A poco más de un mes de que se cumple el aniversario de los hechos, el GIEI ha seguido trabajando con las autoridades, los familiares y sus representantes, así como con los sobrevivientes, para tratar de dar cumplimiento a su cometido. Sobre el caso de una posible autopsia a Julio César Mondragón, lo que muestra, digamos, el análisis del peritaje hecho por el profesor Echeverría es que hay heridas que al parecer no se han considerado, porque no hay una descripción de esas heridas. Hay heridas que se ven en la fotografía, pero no se están recogidas suficientemente en el informe de la autopsia. No hay una claridad sobre por qué existen y la dinámica de las múltiples fracturas craneales que tiene, con ausencia de una fractura por hundimiento, que podría haber sido una de las causas que hubiera producido otras fracturas en la base del cráneo, otras formas de otras zonas. Y, por último, en el informe se señala que una buena parte de las heridas producidas en el rostro de Julio César Mondragón se habrían producido por fauna del lugar, ¿no? Pero no hay una descripción clara de esas heridas, no hay una descripción si hay, bueno, de consecuencias que ese tipo de heridas dejan en el hueso. Y lo que se recomienda por parte del forense es que si se quiere saber más sobre esas cuestiones, se debería hacer una segunda autopsia en la que hay una evaluación por parte de expertos en ese tipo de heridas. El GIEI recibió finalmente, el 3 de agosto, la respuesta de la SEGOP y la Cancillería sobre la petición de entrevistar a 26 militares que formaban parte del Batallón 27 del Ejército Mexicano en la fecha de los hechos. En dicha respuesta, señalaron la disposición de las autoridades del Estado mexicano para que dicha solicitud sea atendida en el marco del proceso penal. Esta petición fue hecha por el grupo desde el primer mes de trabajo en México. Francisco Cox comentó. Nuestra solicitud inicial era una entrevista informal, vente con nosotros. La razón de esa solicitud es justamente por la inmediatez y por la posibilidad de contrapreguntar a la información que se está dando. El Estado nos derivó a una situación en que se tomarían declaraciones ministeriales, es decir, en el contexto del proceso penal. De manera tal que la respuesta del gobierno en orden a que no podemos estar presentes, ni tampoco realizar las preguntas y contrapreguntas, es que nosotros hemos decidido que no vamos a entregarles el cuestionario. Eso significa que no tenemos control de cómo se responde, de qué se responde, ni la posibilidad de que se precisen puntos que vayan saliendo durante la declaración. El GIEI nuevamente explicó al Estado que no entiende por qué ha podido entrevistar a víctimas, policías, inculpados, testigos y otros agentes del Estado, y sin embargo en este caso es remitido a la vía penal. Aún no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió la noche del 26 de septiembre. Por un lado, el boicot a un evento público de la esposa del entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, ha sido desechado. Carlos Berenstein da una primera impresión de lo sucedido. Las cosas que les podemos contar ahora es que los estudiantes se disponían a realizar una marcha el día 2 de octubre. Se había tomado la decisión en una asamblea previa de otras muchas escuelas normales, incluyendo la de Ayotzinapa, que la escuela de Ayotzinapa sería el centro desde el cual iba a surgir la caravana que iba a venir al DF para la marcha del aniversario de Tlatelolco, y que ello motivó la necesidad de tomar muchos buses en su lógica. En esa lógica, los normalistas habían ido tomando buses en diferentes lugares los días previos. Habían tenido imposibilidad, de lo que hemos visto a partir del registro sobre control de los propios autoridades y también de los testimonios de los propios normalistas, de que habían tratado de hacerlo el Chilpancingo y no habían podido hacerlo, y que se tomó la decisión de irse al lugar que se llama Caseta de Cruce Huitzuco o Rancho del Cura, para desde ahí y desde la caseta de Iguala tratar de lograr su objetivo. Hubo elementos circunstanciales que hizo que un bus fuera, un bus que tomaron en ese momento, fuera a Iguala, y los muchachos, que los jóvenes que iban en ese bus, se quedaran encerrados en ese bus, en la central de buses de Iguala, y llamaran al resto de los normalistas que se encontraban en otros dos lugares. Eso es lo que motivó el conjunto de los normalistas llegaran a la central de buses. Los detalles específicos sobre eso se los daremos en el propio informe, ¿no? En cuanto a la prolongación del mandato, refirieron ya se externó la necesidad de hacerlo, tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como al Estado mexicano. Los peticionarios, los padres de los 43 normalistas desaparecidos, también solicitaron una extensión de la investigación independiente. Finalmente, se dijo que la entrega total del actual periodo será presentada el próximo 6 de septiembre en la Ciudad de México. Reportó Geraldina Lázaro, para Chiapas, Expediente Nacional. Bueno, pues ahí tienen este reporte de nuestra compañera Geraldina Lázaro sobre este informe a dos semanas de concluir el análisis de este grupo muy importante, un grupo interdisciplinario de expertos independientes, que pues es la fuente de conocimiento que tenemos los ciudadanos más importante, además de la Procuraduría General de la República, pública sobre este caso. Y bueno, pues por lo menos de parte del grupo interdisciplinario, sí hay muchas dudas, sí hay mucho que investigar. Parece que están solicitando una prórroga de su actuación. Creo que sería muy importante prorrogarlo porque todavía no tenemos claridad de lo que pasó hace casi un año allá en Ayotzinapa, bueno, más bien allá en Iguala, con los estudiantes de Ayotzinapa. Seguimos con el tema de estos 43 desaparecidos y seguimos con un reporte de nuestra compañera Sofía Huerta, que habla sobre cómo estos padres han conservado su unidad y piden la unificación de las luchas sociales. Integrantes del Comité de Padres de los 43 normalistas desaparecidos hicieron un llamado a todas las organizaciones, frentes, coordinadoras, asociaciones y comités a incorporarse al proceso de unidad y de lucha, como parte de su demanda para la representación debida de los 43 estudiantes. El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, aseguró que llevarán a cabo una marcha que finalizará en el Distrito Federal y que busca la unificación de los movimientos sociales. ¿Verdad? Con todas las organizaciones sociales, la unidad, construir, hermanar las luchas, los dolores, los sufrimientos que se tienen hoy día en todo el país, el conjunto de desaparecidos que hay, el despojo de las tierras, de los territorios, de nuestros pueblos, de los presos políticos que nos hemos ido encontrando en todos y cada uno de los estados que vamos recorriendo, las mismas problemáticas, los mismos dolores, los mismos sufrimientos. Entonces, de lo que tratamos de hacer los padres de familia es invitar a todos nuestros hermanos a lo largo y ancho del país para que encaucemos la lucha por un solo camino, con un solo puño avancemos, pues para tratar de cambiar esta situación, para tratar de construir un mejor mañana y una mejor aurora para todos nosotros. En un encuentro en las instalaciones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, señalaron que el próximo 26 de septiembre, cuando se cumpla un año de la desaparición de los normalistas en Iguala, será denominado como el Día de la Indignación Nacional e Internacional y se realizará una protesta unitaria con la participación de sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes y académicos. Uno de los padres de familia, Emiliano Navarrete, dio lectura al plan de acción que ejecutarán junto a organizaciones civiles en la nueva caravana que dio inicio el 29 de julio y recorre la región noroeste y occidente del país. Llamamos a todas las organizaciones, frentes, coordinadoras, asociaciones, comités y además referentes sociales y ciudadanos que coincidan con estos objetivos a incorporarse a este proceso de unidad y de lucha, contribuyendo a la conformación de un amplio movimiento para transformar nuestra nación, teniendo como punto de partida la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos. Asimismo, advirtieron que hay un nuevo objetivo en la política gubernamental que ha sido golpear a los sectores más comprometidos con su movimiento y a la par de apalear a esta y todas las normales del país. El gobierno intenta callar las voces de quienes nos oponemos a la entrega de nuestros recursos naturales y territorio a los grandes capitales y de los que rechazamos la creciente marginación y pobreza de la mayoría de nuestra población, mientras que la corrupción y el despojo son la bandera de la clase política. El gobierno militariza el país y quiere que nos callemos todos. El nuevo objetivo de la política gubernamental ha sido golpear a los sectores más comprometidos con el movimiento de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, a la par de golpear a estas y a todas las normales del país. Finalmente, señalaron que como familiares de los estudiantes desaparecidos, continuarán insistiendo en la presentación con vida de sus hijos y de todos los desaparecidos del país. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Ayotzinapa, para vivir. ¡La lucha sigue! Reportó Sofía Huerta para Chiapas Expediente Nacional. Bueno, hasta aquí el informe de Sofía Huerta sobre esta reunión de los padres de los normalistas. Y bueno, pues estamos a un mes y medio de lo que sería el aniversario de esta desaparición, de estos hechos que, bueno, pues repito, han conmovido no solo a México, han conmovido a mucha gente del mundo. Estaremos muy seguramente presenciando una manifestación importante este 26 de septiembre y quedemos un poco a la expectativa de a ver qué plantean los padres para esta ocasión. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional, seguimos acompañados por la voz de Sara Tavares y como dijimos al inicio del programa, en el pasado debate, bueno, una de las situaciones que fue muy importante en este debate fue el anuncio de parte del doctor Pérez Pico, representante de Monsanto. Él es el director de regulación para América del Norte y él declaró que no haría juicios en contra de los campesinos que fueran contaminados por los maíces transgénicos, porque en otras ocasiones, bueno, esa es toda la información que tenemos, sí ha habido juicios verdaderamente muy importantes, algunos de ellos escandalosos, sobre la declaración del doctor Pérez Pico, que será analizada por uno de los investigadores más importantes del maíz en México, el doctor Antonio Torrent. Pero antes de escuchar las palabras del doctor Antonio Torrent, vamos a lo que dijo el doctor Pérez Pico en este programa la semana pasada. El productor que guarda hoy semilla va a seguir guardándolo por los siglos de los siglos. Va a ser una decisión del productor si quiere guardar la semilla para sembrarla el siguiente año, cosechar la tonelada que cosecha, o es una elección de él decir quiero un maíz que me pueda producir 3 toneladas, 4, 5 o 6 toneladas. Nadie le va a impedir hacer eso y Monsanto no lo ha hecho en ninguna parte del mundo ni lo va a hacer aquí en México, el tratar de exigir la propiedad de una tecnología que está en un cultivo o en una planta que fue de alguna manera, de forma natural, entrecruzada, por ser una planta de polinización abierta. No son las prácticas nuestras, ni tampoco pretendemos que en México vaya a ser uno de estos casos. Bueno, pues ahí tienen la voz del doctor Pérez Pico y quisiéramos pedirle, ya dijimos al doctor Antonio Torrent, que opinara sobre esto. Antes de sus palabras, sí quiero decir que Antonio Torrent tiene 50 años de estudiar el maíz, es una persona que conoce el tema y que además es parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Doctor Antonio Torrent, usted ya escuchó la semana pasada esta intervención de el doctor Pérez Pico, la vuelve a escuchar ahora. ¿Qué opinión le merece? Gracias, Eugenio. Buenos días al auditorio de Chiapas, Expediente Nacional. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Yo sí creo esas declaraciones, pero no es por razones éticas, humanistas o de solidaridad, como suena. Es más bien una estrategia mercadotécnica. Hay tres razones por las que ellos podrían en la actualidad demandar a los productores que tuvieran su maíz contaminado. Por razones que ellos no lo buscaron o como haya ocurrido si su maíz está contaminado. Eso ellos no pueden demandarlos por tres razones actuales. Hay una ley que se llama Ley Federal de Variedades Vegetales, que en su redacción actual protege al campesino obtentor. No se reconoce a las patentes en plantas, por lo que el gobierno no podría obligar a sus productores a pagar alguna regalía. La ley los protege como está en este momento. La segunda razón: la contaminación actual de las razas nativas de maíz con ADN transgénico es muy baja, aunque sabemos, y ya estamos muy preocupados, se ha reportado en 16 estados que hay lecturas, todavía muy bajas, pero que hay lecturas de contaminación. Estamos muy preocupados porque esto pueda continuar, pero en la actualidad no hay esta contaminación al grado que hiciera, que movilizara, digamos, esta decisión de parte de Monsanto. La tercera razón: hay más de 2 millones de familias campesinas. Meterlas a la cárcel por usar sus maíces una vez contaminados, saturarían al país, al ejército, a la policía, al espacio de las cárceles. Sería imposible meterlos a todos a la cárcel. Así que tendrían que buscar de otra manera, alguna otra forma. Yo quiero comentar esas tres formas, qué es lo que ellos están haciendo para superar estos tres puntos. El primero, hay que modificar la mexicana de federal de variedades vegetales. Ya lograron hace 2 años que el Senado de la República, importante saberlo, no aceptó cal de variedades vegetales. ¿Cómo lo hicieron? Pues los convencieron. ¿Será que no entienden? Bueno, no sé por qué razón, pero los convencieron y mandaron la minuta a la Cámara de Diputados. Afortunadamente, ocurrió el tiempo y hubo manera de enterarse un grupo de productores, de científicos, y fueron a la Cámara de Diputados a presentar la batalla para tratar de que esto no se aprobara. Porque si se aprobara, esa condición quedaría ya para siempre. Algo que ayudaría a lo que busca Monsanto. Y esa ley no se logró parar, no se subió al momento en que pensaban ya votarla en la Cámara de Diputados, se aceptó no subirla, pero ahí está la ley. Estoy seguro de que en este momento hay hordas de abogados de Monsanto que están trabajando este tema precisamente para lograr que se cambie. Y vamos a la tercera. Para la tercera, que el mercado nacional de semilla de maíz, lo que cuesta sembrar maíz, comprar la semilla de maíz en toda la República Mexicana, y lo que costarían los agroquímicos que habría que ir acompañándolos con la tecnología de Monsanto, es del orden de 20 mil millones de pesos anuales. Para mí que ese es un número que es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque este es el gran movilizador. No es cierto que están preocupados que porque México importa 1 de cada 3 kilos de maíz. No, es la oportunidad. Bueno, en fin. ¿Y cómo se podría entonces, dado que este enorme atractivo, superar el tercer punto, que son tantos productores? Pues una de las formas que yo me imagino que se podría hacer es llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano, un acuerdo financiero con el gobierno mexicano, que el gobierno mexicano aceptara pagarles a Monsanto sus regalías en vez de que la pagaran los campesinos, y entonces yo me imagino que Monsanto estaría de acuerdo en no hacer ruido, y entonces todos estaríamos contentos. Monsanto se llevaría lo que espera de él, y no entonces México pasaría como un país que de la ley y el orden. Entonces lo que pasaría es que a nosotros los contribuyentes nos cargarían esos 20 mil millones de pesos anuales, que hacen mucha falta en muchas cosas, como muy bien lo sabemos. Todos contentos salvo los contribuyentes, ¿no? Pues salvo los ciudadanos. Así es. Y doctor Antonio Turrent, sí hay una duda sobre lo que dijo el doctor Pérez Pico. Hay muchos juicios muy importantes. Yo recuerdo el de Percy Smasher, productor de Canadá, que tuvo, bueno, una situación legal muy fuerte porque fue demandado por Monsanto, y ahora usted lo puede ver en YouTube, hay una serie de gentes que está defendiéndose por juicios muy fuertes por contaminación, o sea, se les contamina su parcela, y por tener esos genes Monsanto demanda. Sí ha habido en el pasado este tipo de juicios, ¿no? Absolutamente, eso es bien conocido. Y una de las cosas que ellos están impulsando, ya lo lograron en Estados Unidos, ya lo lograron en Colombia, y ya lo lograron en Chile, lo quieren lograr en México: prohibir que cualquier productor produzca su propia semilla, porque entonces estaría yéndose en contra de los intereses de los dueños de las patentes. Y en esas condiciones, estas leyes ya están funcionando en estos países. En Estados Unidos es carísima, yo no la conozco exactamente, pero la multa que se le impondría a un productor que se atreviera a producir su propia semilla a partir de la cosecha que él obtuvo de algo que él compró de los intereses multinacionales. En Colombia acaba de ocurrir hace un par de años un gran evento. Resulta que ahí se firmó esta ley, no era un caso de transgénicos, era un caso de los derechos de las empresas multinacionales que eran dueñas de el cultivo que se estaba, en este caso, de trigo en Colombia. Entonces resulta que el gobierno colombiano, aplicando la ley, fue y destruyó las semillas que tenían guardadas los productores que habían violado la ley de acuerdo a esta nueva ley, y la destruyó, y esto provocó, eso se conoció en todo el mundo, se conoció muy bien en Colombia, y tuvo lugar a un paro agrícola nacional. Entonces, finalmente tuvo el gobierno que ceder, pero muy probablemente que cedió, y no nada más los dueños de las patentes dirían, no se puede. No, muy probablemente hubo algún acuerdo financiero entre el gobierno de Colombia y los intereses multinacionales para que les dejaran a los productores seguir con, etcétera. Este es el tipo de, bueno, en Chile también hubo una revuelta y eso ya está derogada, esa ley en Chile, pero ahora viene aquí con nosotros. Ese es el plan, y es, a plazo largo, pues hay soluciones para los intereses multinacionales. Bueno, pues ahí está esta situación, perdón, un tema que fue, no alcanzó a debatirse en la pasada emisión de Chiapas Expediente Nacional, pero sí le pedimos a el doctor Antonio Turrent que nos aclarara este punto sobre esta declaración de el doctor Eduardo Pérez Pico. Repetimos, él es director regulatorio a nivel Latinoamérica de la empresa Monsanto. Pues, doctor Antonio Turrent, le agradecemos mucho estas palabras, esta aclaración sobre este punto, bueno, pues que quedó flotando en el debate y que no pudo ser. Se lo agradezco, fue un placer saludarlos. Bueno, pues ahí tienen la voz del doctor Antonio Turrent. Sí, repetimos, es un verdadero sabio del maíz, lleva 50 años estudiando este tema. Él ha sido parte de algunos de los institutos de investigación más importantes y ahora forma parte de esta unión de científicos comprometidos con la sociedad, una corriente científica muy importante, progresista, y que algunos de estos científicos han estado en contra de los transgénicos. Seguimos con la música de Sara Tavares. Como anunciamos al inicio del programa, la Asociación Civil Poder hizo un estudio sobre cómo son la venta de parte del grupo minorista de Chedraui. Esta empresa es una de las muchas en México que, bueno, pues ha acaparado el comercio minorista de en México, junto con Monsanto, junto con Walmart, otra de las grandes corporaciones internacionales. Y bueno, pues mucho de lo que comemos pasa por las prácticas comerciales de alguna de estas grandes cadenas. Y repetimos, el grupo la organización Civil Poder hizo un estudio de las prácticas comerciales que hace Chedraui. Va esta cápsula que tenemos preparada por parte de el equipo de Chiapas Expediente Nacional. Sí, muchas gracias, Eugenio. Como bien ya estabas dando presentación a esta información que vamos a presentar, esta investigación fue muy interesante y salió la semana pasada. Entonces, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la coordinadora de esta organización. Y bueno, para contextualizarlos un poco, esta investigación fue realizada por la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, en colaboración con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentos y el Comercio, es la UFCW por sus siglas en inglés, que se encuentran en California. Y bueno, este estudio revela que los 19 supermercados e hipermercados Chedraui en el Distrito Federal, específicamente en esta zona, presentan problemas de etiquetado caduco, lo que representaría un serio problema y un riesgo a la salud para miles de mexicanos que habitan el Distrito Federal. La investigación refiere que, según un análisis de la información sobre estas quejas a Profeco, se encontró que entre los años 2011 y 2014, la tasa de quejas de los consumidores de Chedraui duplicaba a la de otras tiendas como Soriana, y entre un 25 y 50% de estas tiendas corresponden las quejas a la comercial mexicana. Para hablar sobre esta investigación, ya lo mencionábamos, entrevistamos a Fernanda Hoppenheim, coordinadora de la organización Poder. Trabajando con el tema de las empresas de comercio minorista, específicamente Poder, en los últimos 18 meses, año y medio, hemos estado dando seguimiento a distintos grupos de supermercados, digamos, de comercio minorista, y hemos identificado que Chedraui tenía prácticas irregulares en el tema del etiquetado. Casi el 70% de las tiendas Chedraui nos vendió directamente a quienes participamos en la investigación productos cárnicos, avícolas o congelados con fecha de consumo vencida, de consumo preferente o fecha de caducidad, que en casi todas las tiendas, 18 de las 19, este tipo de productos eran mal etiquetados. Entre los primeros hallazgos de esta investigación se detectó lo siguiente. Muchas tiendas minoristas, no solo Chedraui, utilizan fecha de consumo preferente para productos frescos, ¿no? Cárnicos, avícolas, del mar. Cuando, en realidad, según la reglamentación, lo que hay que utilizar es una fecha de caducidad, porque esto puede confundir al consumidor, ¿no? La fecha de caducidad, tú sabes que pasando esa fecha, el producto ya puede estar en mal estado. En cambio, la fecha de consumo preferente se toma más como una sugerencia. Y es por eso que eso es otra de las irregularidades que nosotros encontramos, en este caso, en el estudio Chedraui. Casi en el 90% de las tiendas aquí en el DF, algunos productos rotulados como congelados se vendían refrigerados. ¿Cuál es el riesgo ahí? Si tú tienes un producto que se vende como congelado con fecha de caducidad de producto congelado, esto puede tener un vencimiento de 3 meses, 6 meses, ¿no? Como sabemos, los productos congelados duran mucho más tiempo en buen estado. Sin embargo, si solamente están refrigerados, pero para consumirlos nos basamos en esa fecha de caducidad, también puede implicar un riesgo a la salud. Bien, bueno, ahí estábamos escuchando a Fernanda Hoppenheim. Ella es coordinadora de esta organización Poder y la que llevó a cabo esta investigación por alrededor, bueno, ya lo comentaba, alrededor de año y medio. Bueno, otro hallazgo importante es que en 3 de las llamadas tiendas Premium Select, Selecto, que es como el servicio VIP de este tipo de tiendas Chedraui. La fecha de caducidad en el mismo producto había sido removida, lo que podría indicar que los adhesivos fueron retirados antes de ser distribuidos en la tienda para su venta. Desde la organización Poder refirieron que Chedraui es uno de los comercios minoristas más grandes del país y las irregularidades encontradas en aquel etiquetado de la empresa pueden poner en riesgo, un elevado riesgo de salud a los consumidores. Vamos nuevamente con la voz de Fernanda Hoppenheim. Básicamente lo que buscamos es que las autoridades realicen una investigación y a profundidad de este asunto y le pidan, digamos, una rendición de cuentas adecuada a la cadena Chedraui aquí en el Distrito Federal, y ojalá también puedan extender esta investigación al resto de la República para asegurar que esto no suceda en ninguna de sus tiendas, con el fin de resguardar pues la salud de los consumidores. Nosotros, de hecho, hicimos llegar el estudio completo directamente a la Profeco, a la procuradora y al subprocurador jurídico. Pues estamos aguardando respuesta, les vamos a solicitar una reunión para poder expandir la información. Tampoco hemos sabido COFEPRIS y tampoco hasta ahorita la cadena se nos ha acercado o se ha manifestado públicamente que yo tenga conocimiento. Bien, de esta manera es como se denunció la violación sistemática a las normas del etiquetado mexicano. Solo por mencionar algunos ejemplos que vienen incluidos en esta investigación que ustedes pueden encontrar vía internet, se pueden acercar a las redes sociales o inclusive al portal web de esta asociación. Y solo por mencionar estos ejemplos, uno de ellos es que la organización civil refirió que se encontró la venta de carne deshebrada de vaca libremente alimentada de la marca Green Farmers, paquete de 500 gramos sin el adhesivo de fecha de consumo preferente en tres tiendas diferentes. En el caso de los productos congelados, en especial las carnes Practirrico y Practichef y los productos avícola del día, se detectó que la información de caducidad estaba incompleto o era inexistente en muchas de las tiendas de Chedraui del Distrito Federal. Y bueno, ya escuchábamos nosotros que la contraparte más al norte del continente, el Sindicato de Trabajadores, la UFCW por sus siglas en inglés, también se están dando sucesos de esta magnitud, por lo menos allá en Estados Unidos. El Super, que es la filial de Chedraui, enfrenta los mismos problemas, donde se tienen documentadas más de 750 violaciones a los códigos de salubridad, que van desde la venta de artículos caducos hasta la falta de higiene en las superficies donde se manejan los propios alimentos, donde muchas veces tienen ahí toda su maquinaria para despacharnos. Y bueno, como pioneros en esta práctica, le pedimos a Fernanda Hoppenheim pues algunas recomendaciones para evaluar justamente los productos que estamos adquiriendo. Bueno, por un lado, fijarse de que en el caso de productos cárnicos, avícolas o del mar, pescados, mariscos, etcétera, que la fecha que se le pone en el etiquetado sea una fecha de caducidad, no una fecha de consumo preferente. Como imaginarán, esas fechas son muy limitadas, ¿no? No te dura un mes un pollo fresco o un pescado fresco, ¿no? Eso tiene que ser en los siguientes 3-4 días que se consuma. También que realmente una práctica es que a veces no tengan mal olor, porque a veces con todas estas prácticas de reetiquetado aparentemente está bien y luego lo abres y no está bien, ¿no? Tener mucho cuidado en eso. Y bueno, y finalmente que cuando compramos productos etiquetados como congelados, constatemos que realmente están congelados, ¿no? Que se vea la escarcha, que se toque y esté duro, ¿no? Que realmente asegurar que esté congelado para que los podamos consumir en su fecha establecida con tranquilidad. Bueno, esa es la información, Eugenio y estimado auditorio, y nada más pues dejar la reflexión de que cuántos de nosotros realmente hacemos nuestro súper diario o lo que llevamos a casa, siempre nos surtimos de este tipo de tiendas. Bueno, hay unos minoristas que, bueno, son verdaderamente leoninos con los productores, que hacen unos tratos que verdaderamente los ahorcan, que impiden que el campesino directamente pueda vender sus productos en estos por, digamos, las condiciones de crédito que otorgan estas compañías, y además todo esto que le pasan un costo al consumidor con estas prácticas de etiquetado verdaderamente, bueno, pues yo diría, fraudulentas. Debería de haber una acción legal en contra de Chedraui, en contra de cualquier minorista, y las acciones que tome el UFCW, este sindicato de Estados Unidos, bueno, serán muy bienvenidas, porque esas prácticas van a favor no solo del jornalero agrícola, sino también del consumidor mexicano. Sem chegar, dizer adeus, invadida pela voz do teu silêncio. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. El pasado 9 de agosto se celebró el 50 aniversario de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. En el marco de este, se realizó un encuentro con diferentes radialistas comunitarios de Centroamérica y el Caribe, como México, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Venezuela y Quito, bajo el lema «Una apuesta al buen vivir». Hugo Ramírez, secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, habló sobre la construcción del buen vivir y el progreso de un desarrollo de la educación y la comunicación popular. Ha sido realmente unos días intensos, ricos, de un fortalecimiento de nuestras hermandades y de nuestras complicidades. No solamente desde el punto de vista de la reflexión, digamos, teórica o académica, por los diversos actos que se han realizado en este sentido, un taller interno para las emisoras que conforman ALER a nivel de Centroamérica, Mesoamérica y el Caribe, sino también por el conjunto de actividades que con motivo de los 50 años de la FEGER se han realizado. Nos hemos afinado más y tejido más nuestras mutuas relaciones y afinado más nuestro deseo de seguir trabajando por un destino común, unos objetivos comunes, y eso es lo más fundamental y lo más importante que ha significado para ALER y para la FEGER como tal. Norma Ramírez, de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, cuenta la experiencia tras haber participado en este encuentro. Quizá es difícil poner en palabras todo lo que significó este encuentro, pero fue una oportunidad para conocernos inicialmente, para convivir entre compañeros y compañeras en esta lucha por promover el buen vivir, por promover la democratización de las comunicaciones y muchas otras banderas que tenemos como asociadas de ALER. Una oportunidad también de analizar cómo estamos funcionando hoy por hoy como asociación y qué podemos hacer también para mejorar y estrechar los lazos de hermandad que tenemos. Y la celebración, pues, fue un honor compartir con todo este gran equipo de FEGER, que a pesar de las dificultades de la partida de Víctor Hugo a inicio de año, pues han sabido llevar este proyecto adelante. Dani Espinosa, secretaria ejecutiva de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA, dijo que los 50 años de FEGER han sido una experiencia formadora, pues el acercamiento con organizaciones de diferentes países enriqueció la conmemoración. Mi experiencia en este encuentro ha sido excelente. El aprender todo de la comunicación popular y el buen vivir, pendiente de la situación de las emisoras, de la comunidad. Edith Peredo hizo énfasis en los 50 años que cumplirá la Radio Teocelo, aliada de ALER, ubicada en Veracruz, este próximo 6 de septiembre. Un aniversario muy importante porque es 50 años, un año que ha traído muchos cambios para la radio. Algo que sí estamos muy pendientes es del apagón analógico este 2015 con la entrada oficial en el Diario Oficial de la Federación, que se publicó la nueva ley de Telecom, pues nos hemos empezado a preocupar un poquito más por el cambio digital. Siendo una radio comunitaria, no tenemos los recursos suficientes para cambiarnos al FM ni al AM, aunque sea digital. Aunque hay inconvenientes, estamos muy contentos de celebrar 50 años. Somos pocos, la chamba es mucha siempre en una radio comunitaria. Reportaron para Chiapas Expediente Nacional, Geraldina Lázaro y Emilia Arredondo. Bueno, pues ahí tienen esta cápsula de 50 años de la FEGER, 50 años de muchas radios de Mesoamérica. Hace 50 años corrió una corriente educativa en las radios de la zona y se fundaron instituciones que ahora son muy importantes para las radios mexicanas y guatemaltecas y centroamericanas en general. Y en México podemos destacar el papel de Radio Teocelo y de Radio Guayacocotla, que están justamente ahora también celebrando en esta época los 50 años. Y bueno, nos vamos directo al siguiente tema, que es el tema del allanamiento de las oficinas de una organización de promoción de la paz, de información no solo a México, al mundo entero, que es CIPAS. Para eso tenemos la voz de Marina Pajés. Muy buenos días, Marina. Hola, buenos días, Eugenio. ¿Qué pasó en las oficinas de CIPAS, si nos pudieras platicar? Pues de lo que logramos reconstruir de los hechos, entre el viernes en la noche y el lunes en la mañana, alguien o varias personas entraron a nuestras oficinas, que se encuentran en San Cristóbal, sin dejar ninguna huella, digamos, de haber forzado puertas o pues rotas ventanas o cosas así, ¿no? Llegando a las oficinas el lunes en la mañana, una de las personas se percató que en su escritorio sobres que había preparado para reportar gastos de trabajo habían sido movidos y que faltaba dinero en esos sobres. Haciendo el cálculo, pues vimos que más de 4,000 pesos. Pues primero esperó a que se juntara el resto del equipo para checar si alguien había movido eso, lo cual era poco probable, pero buscando más encontramos una nota que dice: cuidado, güera, el Servicio Internacional para la Paz está integrado por extranjeros, ¿no? Entonces, la amenaza puede ser dirigida a cualquiera de las personas que integramos el equipo. Comentarte, de hecho, desde el boletín que publicamos ayer en la noche, que todo apunta a que volvieron a entrar hoy en la noche, ya que desaparecieron el remanente del dinero que estaban en esos sobres el lunes en la mañana y otra cantidad mínima de dinero que se encontraba también en otra parte de la oficina. Eso a pesar de haber agregado varias candadas a distintas partes de la oficina. Entonces, a breves rasgos, digamos, la situación apunta a que no fue delincuencia común y aquí en esos cuartos se encuentra también varios objetos de valor, incluyendo pues computadoras, impresoras, cámaras fotográficas. Ese tipo de cosas se quedó en su lugar y el primer día, en todo caso, pues dejaron también una parte del dinero, ¿no? Y Marina, yo quisiera tu opinión sobre si esto está relacionado con esta situación de inseguridad que viven tanto periodistas, pero sobre todo promotores de los derechos humanos. Y yo creo que el caso de Chiapas es importante. ¿Cuál es tu lectura, Marina Pajés? Pues como decía al final, por el hecho de haber dejado una nota intimidatoria y no haberse llevado otros objetos, nosotros descartamos la posibilidad de delincuencia común, y por lo demás pues somos un proyecto de acompañamiento internacional que realiza su trabajo en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pues que conforma una especie de triángulo de los Bermúdez en muchos aspectos de marginalización sociopolítica, económica, incluso de violaciones a derechos humanos, casos de impunidad y con varias situaciones muy sensibles, ¿no? Entonces no podemos efectivamente omitir, bueno, nos parece obvio que hay una conexión con la labor que se está realizando y que al tocar ese eslabón de protección, que es un organismo de acompañamiento internacional, se está enviando también un mensaje directo a los procesos organizativos acompañados, ¿no? Y obviamente pues tenemos varias hipótesis de cuál puede ser los temas sensibles que hayan generado esa situación, nada más que seguimos evaluando, digamos, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los motivos de esa acción en el presente, ¿no? Pero si nos pudieras explicar cuáles son las líneas de acción más importantes de CIPAS, ¿qué está difundiendo hacia el exterior esta organización que tiene una página, bueno, un boletín muy importante a nivel internacional, traducido a varios idiomas? Ajá. Pues hay una parte de presencia física en los tres estados en situación de acompañamiento a actores sociales organizados, la mayoría de ellos en luchas de defensa de tierra, territorio o bienes, recursos naturales, ¿no? En los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Uno de los temas que obviamente puede llamar más la atención pues es el acompañamiento a Guerrero a varios procesos organizativos que han estado pues muy públicos en la actualidad reciente, ¿no? Pues Ayotzinapa es uno de ellos, pero también tenemos pues situaciones de detención en el SECOP, ¿no? Por lo de la parota o en la crack policía comunitaria, también con varios detenidos, como Néstor Salgado en los casos más sonados. Entonces, digamos, en Guerrero, digamos, sería de alta intensidad los casos que cubrimos. Fuera de la presencia física, efectivamente, difundimos información a nivel nacional e internacional en cuatro idiomas, español, inglés, francés y alemán, donde reportamos justamente pues sobre la situación político-social de la conflictividad y de posibles violaciones a derechos humanos en esos tres estados. En ese sentido, pues sí hay una proyección internacional de voces que están muy muy en la mira, ¿no? Digamos, son muy muy visibles y todos esos actores también están sujetos a amenazas y acosos de distintos modos, ¿no? Entonces, en ese sentido, que sea en lógica de comunicadores o en lógica de defensores de derechos humanos, hay una cercanía con actores vulnerables, ¿no? Bueno, pues seguiremos pendientes de cualquier noticia que tengan ustedes. Tengo entendido que van a hacer la denuncia ahora mismo y, bueno, pues creo que es otro de los elementos que conforman una situación, que describen una situación muy difícil para los defensores de derechos humanos, para los comunicadores. Y te agradecemos mucho la participación, Marina Pajés. Pues de nada, hasta luego. Bueno, pues ahí tienen la voz de Marina Pajés, una situación fuerte, ya está toda la situación de Narvarte, aunque yo quisiera decir más de Veracruz, porque el hecho de que se haya hecho aquí el atentado en contra de los periodistas y de los ciudadanos en la Narvarte tiene un antecedente, que creo que eso es lo importante, y ahora siguen las situaciones y sigue la amenazas a defensores de derechos humanos ahora en Chiapas con este allanamiento de la oficina de CIPAS. Seguimos ahora con el tema de la siguiente legislación que está poniendo en circulación el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hay una consulta para ver cómo debería de regularse el derecho a las audiencias. Cedo el micrófono a Geraldina Lázaro, que nos presentará una entrevista con Gabriel Sosa Plata. Así es, nos entrevistamos con el defensor de las audiencias, que ya en estos días, si no me parece que ya incluso ha dejado de ser el defensor de las audiencias de MBS, aunque era externo, pues ya él comentó en esta entrevista que ya terminaba ese mandato. Y bueno, nada más para contextualizarlos un poco, esta Defensoría de las Audiencias, o los lineamientos que ahora se ponen a consulta a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, viene a raíz de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y su legislación secundaria, que es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta segunda incorpora los derechos de las audiencias como instrumento para garantizar, en un marco de libertad de expresión, que la programación en la radio y la televisión cumpla con principios como el interés superior a la niñez, la no discriminación, la pluralidad, entre otras características. También en la Constitución, como en la ley, se encuentran incluidos de manera explícita algunos de estos derechos y otros más son sugeridos en el articulado de la nueva legislación. Pues también se crea de esta manera la Defensoría de las Audiencias como parte de acciones de autorregulación en los propios medios de comunicación y la tutela de estos derechos. También en la propia ley se mandata al Instituto Federal de Telecomunicaciones este proceso que hoy acontece. Digo, a pesar de que ya fue un año de que se dio esta legislación secundaria, pues para que conduzca esta consulta de lineamientos para los derechos de las audiencias. Bueno, sin más preámbulo, quiero que escuchen ustedes a Gabriel Sosa Plata. Ya lo dijimos, él es defensor de las audiencias. Los derechos de las audiencias se reconocen formalmente a partir de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que tiene pues un par de años y que se incorporó pues como uno de los cambios estructurales que ya se esperaban en materia de telecomunicaciones. Y los derechos de las audiencias pues son los derechos que los radioescuchas y televidentes tenemos respecto de los contenidos que transmiten en las estaciones de radio y de televisión, con el fin de que no se vulneren algunos derechos fundamentales, por ejemplo, lo que es el no discriminar, el derecho de réplica, el derecho a recibir una información plural, diversa, etcétera, etcétera. Los derechos de las audiencias vienen a ser una especie de complemento o extensión de lo que son los derechos fundamentales, es decir, los derechos humanos. Se relacionan los derechos de las audiencias con la libertad de expresión, con el derecho de libertad de expresión, y también se relacionan con el derecho a la información. Entonces, a partir de estos dos grandes derechos es de que se desprenden pues toda esta serie de derechos de las audiencias, con el fin de que los radioescuchas, los televidentes, no estemos en una situación de vulnerabilidad ante los contenidos que transmiten los concesionarios de radio y de televisión. Bueno, actualmente, bueno, desde a mediados del mes de julio se dio a conocer esta propuesta de lineamientos por parte del IFETEL y existe una consulta pública. El periodo de consulta fue del 3 de julio al próximo martes, justamente 24 de agosto. Y sobre este proyecto basta con visitar la página www.ifetel.org en el apartado que dice proyectos en consulta y van a encontrar esta información. Estos lineamientos pues era fundamental, obviamente, establecerlos porque pues hay que recordar que la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, la del año pasado y que es reglamentaria de la reforma constitucional a la que nos referimos hace un momento, pues establece de una manera muy general los derechos de las audiencias y se mandata al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que publique los lineamientos en donde se precisen los alcances de estos derechos de las audiencias. Creo que fue demasiado tiempo, pero bueno, hay que entender que al instituto se le impuso una carga regulatoria muy pesada al instituto. Pero bueno, finalmente ya tenemos estos documentos, estos lineamientos que están siendo sometidos a consulta y que, pues bueno, están ahora en posibilidad de recibir comentarios de las audiencias, ¿no? Que sería muy bueno que participaran. Pero también, pues obviamente van a participar los concesionarios de radiodifusión. Sería muy bueno que participaran también los anunciantes para que den su punto de vista. Aunque estas primeras impresiones son más positivas que negativas, bueno, fue lo que comentó Gabriel Sosa Platas, que es el que ustedes están escuchando, menciona y resalta que ya hay mecanismos para que no se ignore al defensor de las audiencias, como lo vimos en el caso Carmen Aristegui, MBS, pero bueno, continuemos con la voz de Gabriel Sosa Platas. Y mi primera impresión de estos lineamientos es en general positiva. Me gustan varios temas. El primero de ellos es de que, por ejemplo, pues todos sabemos que pues bueno, una cosa es la participación, ¿no? De los radioescuchas, de los televidentes que manifiestan una queja, pues ya sea la estación de radio o pues hacia algunos de los defensores que ya tenemos en el país. Lo que sucede en términos generales con estas quejas algunas ocasiones se canalizan y se da una respuesta satisfactoria a las audiencias, que es obviamente lo más deseable, ¿no? Pero en muchas otras ocasiones, todas estas que no tienen un destino final, es decir, no tienen una respuesta, son ignoradas cabalmente. Para el caso, por ejemplo, que a mí me ha tocado vivir en Noticias MBS, es de que muchas veces se coloca uno como defensor en una situación como de impotencia, porque por más de que gestionaba uno ciertas quejas, ciertas incluso dudas o comentarios para obtener una respuesta, no había una respuesta. Pues uno se quedaba sin posibilidad de dar una respuesta satisfactoria al radioescucha. Ahora, con estos lineamientos, se da la posibilidad de que si, por ejemplo, yo contesto al radioescucha, oiga, ya recibí su queja, me parece que es una queja que es viable, se está afectando su derecho como audiencia en tales y tales aspectos. Me comunico con las diferentes áreas de la estación, y si no recibo una respuesta en un tiempo determinado, yo le aviso al radioescucha de que no he tenido una respuesta, pero puedo recurrir al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que analice el caso y sancione conforme a la ley. Es decir, ya no vamos a estar tan desprotegidos los defensores de audiencias, y vamos a tener pues al órgano regulador analizando pues casos que pudieran vulnerar los derechos de las audiencias. Bueno, esa es una evaluación como muy general, pero particularmente se habla de una alfabetización mediática desde los concesionarios hacia los televidentes o radioescuchas. Y en este caso, si así lo solicitan los medios, el defensor de las audiencias puede coadyuvar en esta tarea. El otro aspecto que me parece importante destacar, pues se refiere a la alfabetización mediática, que es, pues digamos, este conjunto de actividades para que los radioescuchas, los televidentes, conozcan sus derechos como audiencia. Al mismo tiempo, pues fomente esta actividad crítica con respecto a lo que ven o escuchan en los medios electrónicos. Pues se puede llevar a cabo a través, por ejemplo, de cursos, a través de conferencias, a través de entrevistas en las estaciones de radio y televisión, a través de spots y campañas promocionales de los derechos de las audiencias. En fin, la alfabetización mediática se introduce como propuesta en este documento para que sea algo obligatorio de las estaciones de radio y televisión, en el que el defensor, la defensora, pueden coadyuvar. Así es de que le dan la responsabilidad, fíjate qué interesante, le dan la responsabilidad al concesionario, cosa que antes era algo que nos correspondía, pues digamos, porque así se había hecho, ¿no? Por costumbre, a los defensores participar en esas actividades de alfabetización, pero pues ahora será una obligación de los concesionarios. Importante de estos lineamientos que están a consulta pública es la diferenciación entre publicidad e información tanto para radio como para televisión. Así nos lo explicó Gabriel Sosa Plata. Hay uno que me gustó también y que se refiere justo a una obligación constitucional que consiste en que hay que diferenciar lo que es la información de la publicidad. En muchos programas, radio y televisión, se realizan entrevistas sobre temas obviamente determinados, pero que en realidad terminan siendo anuncios, porque, por ejemplo, a veces se habla, pues, no sé, de la obesidad, ¿no? Y al final de la entrevista, pues le preguntan, oiga, ¿y cuál es una buena manera, pues, de solucionar este problema? Y entonces va a la venta del producto. Ah, pues fíjese que en tal clínica venden unas pastillas maravillosas que ayudan a controlar, etcétera. Y entonces, pues el radio escucha o el televidente se quedan sin saber qué fue eso. Fue realmente un anuncio. Quizás pudo haber sido las dos cosas, ¿no? Pero a lo que voy es que finalmente esa entrevista se justificó finalmente por un asunto económico, ¿no? De publicidad, publicitario. O sea, se hizo porque alguien iba a pagar por ello. Entonces, ahora, en el caso aquí de estos lineamientos, se propone, por ejemplo, para el caso de la televisión, que cada que sea un anuncio aparezca una P de publicidad. Esto también ocurre, por ejemplo, en la televisión. Como parte de la historia de una telenovela se hacen ciertos anuncios, pues bueno, ahora se va a incorporar la P visualmente. Y en el caso de la radio, se tiene que prevenir al radio escucha para decirle, oiga, lo que usted va a escuchar a continuación, pues es una entrevista patrocinada. Entre las cosas negativas o limitantes de estos lineamientos es que no se va a aplicar para los para la televisión de paga y para los de espacio público no se establecen a qué tipo de sanciones se van a enfrentar de no hacer caso a las audiencias. Estudio que hace trimestralmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre conectividad y prestación de servicios, ya el 51% de los hogares en México cuentan con televisión de paga. Así es de que yo creo que el instituto debe establecer un mecanismo dentro de este de estos lineamientos para que pues también pueda sancionar a los concesionarios de televisión de paga cuando se dé una violación a los derechos de las audiencias, porque ese mecanismo no está. Y el otro también muy ligado a esto, Geraldine, es de que no se incorporan las sanciones. Es decir, dice en los lineamientos, si el instituto nota que hubo una violación a los derechos de las audiencias, podría iniciar un proceso sancionatorio a los concesionarios de radiodifusión. Sin embargo, en el capítulo de sanciones no hay absolutamente nada de sanciones. Pues, ¿cómo se va a sancionar algo que, pues, no está estipulado, ¿no? Y, pues, bueno, lo que nosotros vamos a proponer como defensores de las audiencias, de esta Asociación de Defensorías de las Audiencias, estamos ahorita trabajando el documento para participar en esta consulta, pues, es de que... Bien, pues justamente estábamos escuchando estas propuestas de sanciones que nos mencionaba Gabriel Sosa Plata y bueno, para continuar nada más con lo dicho, adelante con el siguiente audio. Multas de carácter económico, ¿no? Porque pues, resulta que no son disuasivas, ¿no? Y suelen ser a veces simbólicas las multas, es que el instituto divulgara ampliamente aquellos concesionarios que no están cumpliendo los derechos de las audiencias. Es decir, que los ponga en evidencia para que las audiencias lo sepan. Y la otra que pienso que sería la más efectiva es de que todos estos quejas y derechos pues que han sido violados y que no se resolvieron satisfactoriamente, se incorporen al expediente del concesionario para que cuando corresponda lo que es el refrendo o prórroga de la concesión, se evalúe esta circunstancia para que entonces el instituto lo considere, pues tenga un valor, ¿no? Para ver si ese concesionario merece que la concesión sea refrendada. Y hace un momento hablaba en plural Gabriel Sosa Plata porque... los que están generando pues esta propuesta de lineamientos es la recién creada Asociación Mexicana de Defensores de la Audiencia, por sus siglas se llama AMDA, en el cual participan Adriana Solórzano, que es presidenta y mediadora del IMER, Francisco Prieto del Canal 22, Gabriel, el mismo Gabriel Sosa Plata, Beatriz Solís, recientemente nombrada defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México, y también hay un defensor de las audiencias del Canal 11. Finalmente, quiero darles, vamos a darle voz a Gabriel Sosa Plata, donde menciona y pregunta qué pasa con el defensor de las audiencias de Radio UNAM. Me extraña mucho que Radio UNAM todavía no tenga su defensor o defensora de audiencias. Ya lo ganó Ibero Radio, por ejemplo, pues que es una universidad privada, nombró a Marco Lara Clar hace un par de semanas, pero Radio UNAM, pues no, y nuestra máxima casa de estudios, al igual nosotros le hemos hecho el reproche, no obstante que yo soy obviamente profesor investigador de tiempo completo en la UAM Xochimilco, que no tenemos todavía defensor de las audiencias. Supongo que estarán esperando a que se publiquen los lineamientos, bueno, pero hubiese sido algo muy positivo, una percepción positiva a los radioescuchas que Radio UNAM o UAM Radio hubieran tenido ya a su defensor, es decir, un compromiso claro con los derechos de las audiencias. Entonces, pues bueno, digo, si los medios públicos se han caracterizado por ser punta de lanza en esto, pues hay algunos que se quedaron rezagados, ¿no? Radio UNAM, TV UNAM, ¿no? Entre otros, desafortunadamente. Y ya si terminan aprobando, que es ahorita están a consulta, entonces sería invitar a los radioescuchas para que participen en esta consulta y de que pues decir, bueno, va a estar hasta finales de agosto, va a ser hasta del 3 al 24 de agosto, ahorita están de vacaciones. Es probable que estos lineamientos terminen aprobándose allá por septiembre. Podríamos decir que si Radio UNAM está esperando a esto, pues allá como por noviembre, diciembre tendrá ya que nombrar a su defensor. Bueno, esa es la información, Eugenio. Muchas gracias al auditorio. Bueno, pues ahí está este derecho que se está por reglamentarse, ya está en la Constitución, ya está en las leyes reglamentarias, pero sí necesita un cuerpo legal mucho más concreto para que se pueda ejercer este derecho a las audiencias, y será importante que este derecho tenga consecuencias para el otorgamiento de las concesiones, para la renovación de las concesiones. Y bueno, nos vamos a saltar al siguiente tema. Este es el tema de las palabras que Raúl Sivecki dio en la presentación de su más reciente libro. Es un libro editado por Bajo Tierra Ediciones y Jóvenes en Resistencia, y en su presentación el pasado 11 de agosto de 2015, Sivecki mencionó lo siguiente. Bueno, estamos viendo los audios de la presentación de Raúl Sivecki, un pensador muy importante de nacionalidad uruguaya, sobre la situación de la revolución, cómo fue que su experiencia en las comunidades indígenas le dio una perspectiva diferente a la que él tenía. Él fue formado en el marxismo y pudo cambiar su pensamiento frente a la presencia de las comunidades indígenas, en particular las zapatistas de Chiapas. Creo que tenemos problemas con el audio. Estaremos transmitiendo estos fragmentos de las palabras de Raúl Sivecki al presentar su libro más reciente para la siguiente emisión de Chiapas Expediente Nacional. Sí, les queremos recomendar que todos aquellos que se interesen por reescuchar o por escuchar fragmentos que ya hayan sido transmitidos por este programa, se puede suscribir a un boletín que sacamos 1, 2, 3 boletines a la semana, y en la página www.bocadepolen.org está disponible un dispositivo para que semana con semana, o hay veces, les digo, varias veces a la semana, les llegue este boletín con información sobre los movimientos sociales de México, en particular los movimientos indígenas y campesinos. Es una página que ahora está en reestructuración, pero ahí tiene la opción para suscribirse al boletín que sacamos semana con semana. Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa, coisa desperta. Canta, caia, caia, nos liberta. Caia, caia. Deixa a janela do sorriso aberta. Chiapas Expediente Nacional es un programa producido por la Red de Comunicadores Boca de Polen, en el que participan Geraldina Lázaro, Ana Emilia Palacios, Emilia Arredondo, Paulina Sentíez, Sofía Huerta. Tenemos en los teléfonos la participación de Nancy Pichardo. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes, en la voz Eugenio Bermejillo. La Red de Comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas Expediente Nacional.